Estudio rodante. Distintas lenguas. Un mismo sonido. América. Macumba, cumba, macumba, cumba, macumba, cumba, macumba, cumba, macumba, cumba, macumba, cumba, macumba, cumba, macumba, cumba. www.estudiorodante.com.ar. Mi nombre es Gabriel Iñazú, tengo 46 años, soy pintor y creo que soy un poeta. Sí, creé un proyecto que se llama Móvil Arte hace muchos años junto a Ana Inés Villarreal, que es concertista de piano y además, bueno, mi compañera y la mamá de mis hijos. Y bueno, este proyecto ya tiene visitadas miles de escuelas y no sé cuántos pibes habrán iniciado a Mozart o la poesía, la pintura en su alma, y bueno, sabemos que estamos dentro de sus almas y que ahí no vamos a envejecer jamás. Cuando empezó la historia de esta historia, yo viajaba, o sea, digo, con la Secretaría de Cultura y daba charlas en escuelas muy humildes de toda la patria, con un proyector de diapositivas que mostraba el arte argentino, todos los aspectos que yo podía mostrar, desde la escultura, el grabado, la pintura. Tenía una mochila con un proyector de diapo, llegaba a los colegios, en donde había luz obviamente podía proyectar, donde no, hablaba con los chicos y les contaba que yo era poeta, que era pintor y que amaba el arte y que era importante, bueno, sé qué decía. Yo nunca ejercí docencia antes de hacerlo en aquellos años, cuando me paré frente a un grupo de chicos, que eran muchos, en Salta, me acuerdo ahora, y tuve que decir algo y lo dije, y hablé con el corazón, y hablé de poesía, hablé de todo lo que había leído en mi adolescencia, de toda la poesía que me comí, que me maravilló, de todos los cielos que vi, de todos los paisajes que tenía dentro, y me, no sé, y fue un destino, ¿no? Porque evidentemente el que te escucha por un medio como ahora la radio de este tipo está totalmente volado. Y posiblemente lo estuviera, pero mi vuelo tenía que ver con el impulso de mis alas y las limitaciones de mis alas. No volaba con otra cosa que no sea la libertad del arte, y bueno, me fui formando en ese camino, ¿no? Yo vivo en un viaje permanente. Hoy estuvimos con una escuela con, no sé, con 400 chicos a la mañana que escucharon música clásica y cantaron todos juntos tomándose de la mano una canción que habla de la amistad. En un colegio en Castelar, de buen nivel económico, un colegio paquete. Para decirlo de una forma no soberbia ni boluda, es un colegio paquete, un pueblo te puede pagar, pero es lo mismo, porque ayer estuvimos en una plaza en Marcos Paz con 700 pibes que estaban pintando y eran todos chicos de escuelas humildes, y la sensación fue la misma y no nos podían pagar, nos pagó por ahí el municipio. Y el lunes estuvimos en un colegio en el Jagüel, y al mediodía después del concierto, en un comedor que estaba bastante complicado por los ruidos y los ecos, y alguien llamó por teléfono amenazando que iban a poner una bomba en el colegio. Así que salieron todos los pibes a la casa, incluido la pianista y el pintor, y era todo medio como una especie de comedia. Y después se fue la policía, volvimos a entrar todos y volvimos a enchufar los equipos y a sonar en un concierto en el Jagüel. Ayer, en un momento, en Marcos Paz, alrededor del mástil, estaba lleno de chicos pintando. El aula era cielo abierto, los pájaros pasaban felices. Había un sol que se entremezclaba con lo nublado, un verde que anunciaba primavera. Todos los papás mirando a sus hijos pintar, muchos transeúntes que miraban asombrados que por un parlante saliera la música de una orquesta, y todos los pibes parecían que tenían tenedores metafísicos, no pinceles. Todo el mundo pintaba, nadie se distrajo, era una fiesta. Yo puedo proponer que pinten, no sé, lo que se me ocurra, pero los pibes propusieron algo mucho más bello, una orquesta de pinceles, una orquesta de pinceles, una orquesta de pinceles. Estudio Rodante @argentina.com.